juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Ayer fue un día, empezó el carnaval, que por ese lado le da mucha alegría a la gente, más allá de la mafia en la que se va transformando, pero sigue siendo una fiesta popular y de noche se disfrutó el desfile. Pero en la tarde fue un día triste porque realmente, dado que se firmó el proyecto Neptuno, que no es un hecho menor, por decirlo de alguna manera. Ya lo hemos dicho, primero es un proyecto multimillonario que no resuelve nada, o sea, no resuelve el problema del agua potable para la zona metropolitana en caso de que se seque el embalse, allí como en la crisis que tomamos agua salada, generaría el 20% del agua necesaria, capaz que ahí aumenta el precio y la pueden consumir el 20% más rico, y es una solución para los ricos, ¿verdad? Pero no resuelve el problema del agua potable para la zona metropolitana, es inconstitucional, claramente inconstitucional, y sobre todo que es privatiza un recurso como el agua en la potabilización y en la operación de una planta. Por eso es inconstitucional. Y el tema del agua, ¿no? Si hay algo que demuestra la locura, la irracionalidad de este modelo, justamente es el tema del agua. Y no solamente porque compromete económicamente a OSE, que es lo que dice Fernando Pereira, o enfatiza Fernando Pereira. Demuestra la irracionalidad absoluta del modelo neoliberal y del papel que el primer mundo le está dando a este rinconcito del mundo que es Uruguay. Fíjense ustedes que nos plantean que los cursos superficiales de agua dulce, de lo que estamos tapados en Uruguay, por suerte, se dejarán, como hasta ahora, contaminar por el modelo, ¿verdad? Por la forestación, por la soja transgénica, por las industrias que tiran los efluentes que nadie controla a los cursos de agua, que nadie exige circuitos cerrados, que nadie exige inversión, que nos hablan tanto de inversión. Y cuando se controla, como en el caso UPM, se controla para dejarlo hacer lo que quieran. Y así está el Río Negro, por ejemplo, que se ha destacado esta semana. Es una pasta verde, sobre todo allí en la represa de Palmar. Estas son las verdaderas locuras. Buscar una solución en el Río de la Plata, aceptando que todos los cursos de agua dulce del país se vayan pudriendo, fruto de este modelo absolutamente irracional y que llena los bolsillos de unos poquitos, de muy poquitos. El agua subterránea, reserva estratégica de agua, si las hay, un agua pura en los acuíferos más grandes, un agua que prácticamente no habría que potabilizar, se pretende dársela a la producción de hidrógeno, que dicho sea paso ni se les cobra. O sea, la reserva estratégica de agua más importante que tiene la zona, al gran capital y para la producción de combustible, para sostener un modelo, el modelo imperialista, el modelo de este capitalismo absolutamente irracional de consumo exacerbado, sobre todo en el primer mundo, ¿verdad? Para sostener ese modelo que está llevando a toda la humanidad a la catástrofe, se va a dar esa agua para producir combustible. Vaya si esto sí que es criminal, porque cuando, si este modelo sigue avanzando y cuando esté podrido toda el agua superficial y el agua del río de la Plata también esté insoportable, donde podríamos echar mano para satisfacer un derecho humano fundamental como es el acceso al agua potable, se le va a estar dando, y no es infinito, y se le va a estar dando al hidrógeno. Entonces dejamos pudrir el agua superficial, entregamos el agua subterránea al hidrógeno, a la producción de combustible, y pretendemos que la fuente bruta que la toma para el agua potable sea el río de la Plata, el agua más contaminada, agua salada. O sea, allá anda Corvo, el Maldonado, el director de la Intendencia de la Unidad Desconcentrada de OSE, que es un disparate que exista, dicho sea de paso, diciendo que la solución son desalinizadoras. O sea, hay que ser muy prosionista, ¿verdad? Bueno, no quiero seguir en calificativos para decir que esas son las soluciones que requiere nuestro país y el derecho humano fundamental del acceso al agua potable. Pero el tema del agua, en el tema del agua confluyen, ¿verdad? El derecho humano al agua potable, el tema de las empresas públicas, el tema de cómo satisfacemos ese derecho humano fundamental. El tema del uso del suelo, porque la contaminación tiene que ver con la fertilización que hacen de los suelos después de no dejar nada con glifosato y que va a parar el fósforo y el nitrógeno a los cursos de agua. Y sobre todo, y también tiene que ver con el tema de la alimentación. Entonces, a nosotros quieren hacernos ver como sesentistas, como que estamos locos, como que no es posible. ¿Y a ustedes les parece que es posible? ¿Que esto es lo posible? ¿Que no es esto lo irracional? ¿Que no es esta la locura? ¿Seremos nosotros los que estamos locos? ¿Que le decimos no al modelo celulósico forestal? ¿Que le decimos no al modelo de la soja transgénica? Nosotros somos los locos. Nos quieren convencer que las soluciones son desalinizadoras, que recurrir al agua del mar, que recurrir al agua del río La Plata, que es darle negocios a un consorcio de grandes empresas de la construcción por casi 1.000 millones de dólares. Negocios que no resuelven nada. Nosotros somos los locos. No se dejen convencer de eso. Lo irracional, la locura, lo criminal es este modelo que nos están proponiendo. Y no hay soluciones, compañeros, a estos problemas que no sean las ideas de izquierda, las que no tenemos que tener vergüenza, ni miedo, ni caer en prejuicios. Acá la solución que da origen, o el origen de las soluciones a estos problemas, se sigue llamando reforma agraria. Se sigue llamando soberanía alimentaria, se sigue llamando no al modelo forestal, se sigue llamando no al modelo de la soja transgénica, se sigue llamando defensa de los entes públicos cuya función no es dar ganancia para dar la renta general y para que puedan pagar deuda externa. Los entes públicos tienen la función de satisfacer los derechos humanos de nuestra población, el acceso al agua potable, el acceso a la energía, el acceso a las telecomunicaciones, etcétera. Entes públicos que tienen esa función, como el de ANCAP también. Entonces, compañeros, la lucha por el agua ha sido muy larga. Mucha gente ha dejado mucho en la lucha por el agua. Se había privatizado totalmente el tema de las de OSE en Maldonado. Se triunfó en el plebiscito del 2004. Cuando el progresismo todavía pensábamos que podía quedarle algo a izquierda, y nos referimos a las cúpulas, y nos referimos a la conducción política y no a sus bases, que el que está ahí es porque sigue estando engañado, lamentablemente. Cuando triunfa el plebiscito, hay que eliminar la privatización de la empresa española, aquella que hasta se me fue el nombre ya, pero viene un decreto interpretativo de Tabaré Vázquez, un 20 de mayo casualmente, que permitió que siguiera privatizada el agua al este del arroyo Maldonado hasta el 2019, donde se crea la UGD, donde pasa a ser público, pero donde queda un boñato ahí de una unidad desconcentrada que es peligroso. Que el agua del Maldonado, donde se venden penthouse por 17 millones de dólares, ¿verdad? Donde se venda el agua del Maldonado para hacer obras del Maldonado y no distribuir, donde se recauda más para que se acceda al agua potable en todo el país, donde se recauda menos. Porque la empresa pública, el ente público, tiene que hacer llegar el agua a todos y tiene que hacer obra pública en todos lados para darle acceso al agua a todos. Y hay que sacar donde se gana más para poner donde no se gana y donde se pierde. Entonces hay que eliminar la unidad de gestión desconcentrada y eliminar a este curvo que por prosionista, por darle negocios al sionismo genocida, está proponiendo una planta desalinizadora al Maldonado. Entonces, compañeros, hay una visión extremadamente interesada de la que a veces somos víctimas, donde se introduce la ideología burguesa en nuestra fila, que es medir todo en voto. Es cierto que teníamos objetivos que requerían votos, pero los votos son una consecuencia para nosotros. Y no nos podemos nosotros medir en votos. Nosotros en votos somos como alfajor de pollo hoy. No existimos en voto y por eso nos miden en voto. Pero nuestro valor no se mide en voto. ¿Ustedes han pensado cuánto hemos podido hacer en solidaridad con Palestina y cuánto valor tiene eso? No solo en esta radio, no solo en el semanario, sino en cada barrio, en cada audición del país, en cada diario que se reparte, en cada marcha que hemos participado, cada vez que le damos voz a alguien que sale de Palestina o de Brasil o de Uruguay. ¿Cuánto valor tiene eso en la defensa, en la solidaridad con Haití? En general, en la solidaridad internacional, en la defensa del agua, en la defensa de la tierra, en la defensa de las ideas de la izquierda, en la idea de la soberanía alimentaria. ¿Y cuánto podemos hacer en la defensa de que el transporte tiene que haber líneas municipales de transporte, un boleto barato y que viajes cómodo para ir a trabajar, en los mercados municipales, en la tierra para la vivienda, en los proyectos de vivienda? ¿Cuánto valor tiene eso? Pónganse un lado un ratito del lado de la burguesía y piensen cómo se sentirían ellos si nosotros desaparecemos. Ahí capaz que empiezan no creo que puedan dormir, pero tendrían posibilidades de ahora estar, compañeros, y estar para lo que tenemos que estar, para la reconstrucción de la izquierda, para defender nuestras ideas, para defender la reforma agraria, para pelear contra estos criminales que privatizan el agua como lo hacen. Y es cierto que económicamente va a perjudicar mucho a OCE con 50 millones de dólares por año para una empresa que se va a perder el 50% por las fugas de agua en las cañerías, o sea que vas a estar tirando 25 millones de dólares por año porque el agua potable se va. Estos genios. Entonces, compañeros, vaya si tiene valor que están floreciendo las convenciones de la izquierda por todo el país. Que salimos a dar la cara. Que estamos en primavera árabe, no, primavera de convenciones de la izquierda para salir a dar la cara, para participar, para como un paso en el proceso de la reconstrucción de la izquierda tan necesario. Porque la lucha por el agua ha sido larga. Pero se tiene que coronar con un gobierno de izquierda, con un gobierno con bases populares, con un gobierno de gente consciente, organizada y movilizada para la defensa. Y no que los sindicatos y las organizaciones participan dando opiniones y que después los que manejan este Estado burgués van a hacer lo que quieran a favor del gran capital. Para un gobierno que surja de abajo. Para un gobierno que esté gobernado por la gente organizada. Para eso tenemos que estar, para difundir estas ideas, compañeros, las ideas de la izquierda. Entonces, ese es el valor que hoy tiene que nos estemos enterando que va a estar la convención de Montevideo, la de Canelones, la de Paysandú. Tuvimos una gran idea, una gran noticia ayer, la alegría de que Paysandú, como sabíamos que iba a pasar, también trabaja su convención, Maldonado, San José, Soriano, etcétera, etcétera, por todo el país. Ese es el valor, la reconstrucción de la izquierda, compañero. Entonces, el saludo a todos por el esfuerzo, se nos fue el tiempo, nos encontramos el domingo 9:30 en estos micrófonos, y como ustedes saben, de 2:15, 2:30, de lunes a viernes, la audición del Movimiento 26 de Marzo. Que pasen bien.